Guiso Soberano. Arrancamos un nuevo programa de Guiso Soberano. Con aromas, sabores, reflexiones y saberes de agroecología. Guiso Soberano. Un programa de radio que busca un desarrollo agroecológico de la región. Guiso Soberano. Salimos en vivo por la FM Comunitaria de Pipinas, repetimos en Verónica por la FM Nova y en Punta Indio por la FM Comunitaria. Guiso Soberano. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Acá está Javi en los controles y desde lejos, Natalia. Hola, Natalia. Bueno, todavía no se conecta Natalia. O sí, hola, se conecta. Natalia. Hola, hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo va por ahí? ¿Bien? ¿Cómo andan? Bien. Bueno, acá en estudio Hugo Bairó, Guillermo Eliate y Reinaldo en los controles, ¿verdad? Estamos en otra edición de Guiso Soberano por la FM Comunitaria de Pipinas. Sí. Nos pueden escuchar, Hugo, por internet, por FM Pipinas. FM Pipinas, blogspot.com. Y después también por la FM Nova de Verónica, los viernes a la mañana. Y si no, también el día sábado o el día domingo por la comunitaria de Punta Indio, la sí. 100.3, ¿no? Los sábados a partir de las 15. A la tarde. Y los domingos a partir de las 8. De las 8 de la mañana. 8 de la mañana. Bueno. Hugo. Temario hoy. Temario, bueno, nos movilizó el tema del juicio, ¿no? Al único imputado sería hasta ahora en el caso de sí, Sebastián Nicora. El caso de Sebastián Nicora, que es 8 años ya. Sí, 8 años. Sí, sí. Por ahí después, cuando lo abordemos, por ahí también contarle un poco a la gente que alguno por ahí no sabe de qué se trata, cuál es la historia que hay atrás, podemos contar un poco. ¿No? Sí. Un joven y de Punta Indio. Adelante, Natalia. Que digo que si querés lo podemos hacer ahora, ¿no? Así un resumen cortito. Dale, dale. Porque digo, ¿por qué nos interesa, no? ¿Por qué la agroecología se interesa por una situación así? Y me parece que ahí mencionar que la justicia es un elemento clave, ¿no? De la agroecología, que hace a la igualdad, que hace a un derecho fundamental para la vida. Sí, a la justicia, y bueno, digamos, y ¿no? Exactamente. Y entonces no nos resbala para nada un hecho así con tanta injusticia, ¿no? Claro. De un caso que fue un chico joven, que estaba en su etapa, digamos, de formación, que un hecho que fue hubo elementos de encubrimiento, digamos, porque no se sabe qué fue lo que pasó, pero sí sabemos que se encubrió lo que pasó y que por eso, no, seguramente por eso no sabemos la verdad, ¿no? Y bueno, y realmente no nos podemos quedar al margen de una situación así porque no existiría agroecología con este tipo de hechos. Una agroecología en serio, por supuesto que debe incluir una justicia. Entonces, sí, claro. Bueno, nos moviliza y no lo queríamos dejar pasar. Porque esta semana justamente se está juzgando a los que estuvieron en el encubrimiento, ¿no? Los claro. que fueron cómplices, sí, digamos, de este ocultamiento. Retomando lo que bueno, retomando por ahí lo que decías, es sí. que todo tiene que ver con todo. Por eso nosotros desde el principio no hablamos de soberanía alimentaria sobre todo, pero bueno, hablamos de medio ambiente, de agroecología, de justicia social y de derecho humano. Y bueno, siempre que se puede estamos hablando de este caso, ¿no? Empezó entonces el juicio hace 2 días en la ciudad de La Plata al único imputado, como decías vos, Natalia. En realidad es a los policías implicados y al el médico que se sabe que ocultó información en la autopsia. Claro. Información fundamental. Claro. Para el esclarecimiento del hecho, así que bueno. Que esa información fundamental era sobre todo la causa de la muerte, ¿no? Exactamente, una información fundamental porque tenía que ver con después la búsqueda de los elementos relacionados con ese hecho y digamos que es un tema también que nos atraviesa porque también influye el derecho a la salud, ¿no? De nuestro pobladores. Y si nosotros tenemos a una persona, un médico, que se ha manejado tan mal, después teniendo que atendernos en la salita del pueblo, esto no nos gusta, no nos hace sentir para nada cómodos. Claro, por supuesto que no. Cómodas, me parece, ¿no? Sí, sí. Entonces, creo que más allá incluso de la sentencia, yo tengo mi absoluto repudio, digamos, al accionar de este médico, que definitivamente no imparte salud, no sé. Sí, sí, repudio de todos, ¿no? Tendría que ser sí, repudio al médico y repudio, o sea, la única certeza que hay es que el que ocultó todo hasta ahora es el médico, ¿cierto? El de más implicados, sí. No hay seguridad de quién es la mano que mató, ejecutora. Que ejecutó, sí, la mano ejecutora. Pero sí estamos seguros que ha sido alguien del personal policial, porque justamente el forense policial es el que hace oculta todo. O sea, sí, o por lo menos todo hace sospechar que hubo alguna complicidad también policial, claro. Y también porque, como contaba Fernanda, la mamá de Sebastián, a ella le informan bastante tarde de la aparición del cuerpo, siendo que acá en el pueblo nos conocemos todos, ¿no? Entonces esperaron bastante, no cuidaron la escena del hecho. Después tenemos este médico que dijo cualquier cosa y que para que todos sepamos acá en el pueblo, este señor Darayo todavía ejerce como personal de salud, así que tenemos que estar muy atentos y atentas cuando vamos a hacernos atender y preguntar quién es el médico a cargo, ¿no? Sí. Y de ofrecer nuestra resistencia frente a situaciones en que nos digan que tenemos que ser atendidas por esta persona, porque no es real. Uno puede elegir también ser atendido por personas, digamos, con ética, ¿no? El hombre evidentemente no tiene. Tal cual. Sí, pero bueno, sobre todo este estemos tema... Estemos atentos y atentas. Sobre todo esto nos van a estar hablando Vanessa Carvajal, que es del Consejo sobre la Prevención Institucional de Punta Indio, claro. Que conoce el caso desde el principio, y también Sandra Rass. Claro, que las dos han participado ayer en el juicio. Sí, Sandra... Han participado como... Bueno, tuvieron que declarar. Sí, Vanessa es testigo, sí, sí. Sandra Raggio, ¿no? Que Sandra es de la Raggio. Comisión Provincial por la Memoria. Comisión Provincial por la Memoria. Sí. Bueno, ellas dos nos van a estar informando sí, un poquito sí. Lo que está pasando con el juicio. Tenemos como siempre también la... Buenísimo escuchar la palabra de ellas. Tenemos la columna de Lorena Arroyo también, Sabor sí. Y Arte. Sí. Y la colaboración climática. Un poco de esta temática, ¿no? Con la columna de Lorena. Sí. También, bueno... Después nos van a comentar ustedes, Natalia y Guillermo, las novedades del nuevo número de Librito del Sur. Sí, sí, vamos a hablar de lo que contenido del librito, de las semillas. Si quieren hablamos un poquito de esto, que es la edición número 25 ya. Sí, y bueno, y para terminar de presentar también va a estar la columna del... De Marcelo Guariñú, con el clima, sí, que acaba de mandarla, recién ahí la veo. Acaba de llegar la columna. Sí. Bueno, yo recién la veo. Sí, ya la subí, ¿eh? Claro, Natalia. Ya la subí. Natalia la recibió antes y la subió ya, que estoy leyendo acá los mensajes. Calentita del clima. ¿Sí? Ah, bueno, calentita. No sé, ¿no? Calentita porque está recién salida del horno. Está bien, está bien. Ah, ok. Es buena la aclaración. edición número 25 del Librito del Sur, está en la calle ya hace una semana más o menos, noviembre-diciembre. Periódico bimestral. Bimestral, sí. Bimestral. La periodicidad es bimestral. Entonces estamos hablando de lo que es noviembre-diciembre. Te cuento un poquito las secciones fijas de siempre, sí. Que fauna, aves del Parque Costero del Sur. El artículo es el mixto. Está escrito por Martín Colombo, que es uno de los biólogos especializados en ornitología que está trabajando como extensionista universitario de la Universidad Nacional de La Plata hace años ya en Punta Piedras, ellos estudian muchas áreas. ¿Cómo se llama el ave que mencionaste? El mixto. ¿Nunca escuchaste mixto. Hablar del mixto, el mistito? Hay sí, montones. Yo recién me despacho. Es un ave de pastizal. Que es con S, que es mixto. Que sí, no es, yo sí. lo tenía con X. Se claro, me con X. Pero mirá, ahí viene una confusión y viene el origen del nombre. Ah, mirá. Porque de mixto, porque son contá. Dos colores, ¿entendés? Derivó misturado. En mixto, sí. Uh-huh. Ese es el origen del nombre, o sea que no estabas tan errado, Hugo. Bien. Bueno, nada, Martín nos cuenta curiosidades, una de las aves de pastizales más numerosas que hay, ¿no? En la zona, aparentemente la población de esta ave está bien, se la confunde mucho con el jilguero, porque son muy parecidos, ¿no? Sobre todo las hembras y los juveniles, dice que es muy difícil identificarlos, y que los machos adultos por ahí un poco más fácil diferenciarlo, porque el mixto tiene un color amarillo un poco más apagado y el jilguero es más ardiente, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué más te puedo decir acá? Bueno, hay varios datos. Che, Guille, sí. ¿Te podrá sacar una foto del librito ahí con el mixto y la subimos también al Instagram para que la gente la vea? Sí. Si quieren, mándenmela y yo la subo. Bueno, sí. Porque si además te digo, no lo conozco al mixto, va a ser un descubrimiento para mirá vos. Sí, lo tenés que conocer, está por todos lados. Lo que pasa es que, claro, por ahí no te das cuenta. Anda en bandadas de hay muchos. Montones, sí. Cuando quedan charcos... siempre se acercan a los charcos, sí. Cuando sale el sol. Y a ver cómo está el silbido, a ver. Dice que tiene un trino. Ya esa es otra historia, ahí hay que hacer un especialista. Y sí, esa es la diferencia con el jilguero, ¿no? Porque dicen que el jilguero tiene un canto más bonito, por eso está claro. Condenado muchas veces, lo atrapan para tener en jaula, ¿no? Pero el mixto también lo atrapan, por los cazadores esos con trampera. Y capaz que lo atrapan porque piensan que es un jilguero, ¿viste? Bueno, dice que la población de mixto está bastante sana, igual en la zona, que hay muchos nidos, que es lo que han estado controlando ellos en los últimos meses, ¿no? Uh-huh. Bueno, después la otra sección, tiburones y rayas del Atlántico Sur, que está escribiendo Fernando sobre una raya pequeña que se considera endémica del Río de la Plata, de la zona del Río de la Plata, y también habita un poquito para el norte de Brasil, y llega también al sur de la Patagonia. ¿Por qué se llama raya? El mixto era por los colores, ¿y esta? Y esta, la verdad que no sabría decirte. ¿Tiene una raya en el medio del lomo? No sé, ¿se extiende hasta la cola? Especie, ¿viste? Hay montones de especies. Por ahí estoy pensando que se puede relacionar con el tema de la cola, de la no cola. Sé, cola, raya, sí, porque todas las rayas tienen cola, ¿no? Y mirá, te digo, el nombre científico, bueno, también, estamos hoy con bastante humor. Sí. Digo, haciendo alusión a que vive sobre todo en el Río de la Plata, el nombre científico es Atlantoraja platana. Y claro, platana dice que significa que vive en la plata, ¿no? En el Río de la Plata. Y es pequeña porque llega a medir hasta 90 centímetros, que vos te pones a pensar 90 centímetros, tampoco es tan pequeña, ¿no? Pero claro, las especies de rayas suelen ser más grandes, ¿no? Lamentablemente, como pasa con muchas de estas especies, está en peligro de extinción y el problema suele ser también la pesca, ¿viste? O la sobrepesca y pesca que no está dirigida a la raya, pero que bueno, que levantan cuando hacen pesca de arrastre, ¿viste? Levantan lo que viene y después muchas veces hay algunos animales que los vuelven a tirar al mar, pero la mayoría de ellos muere. Y también está condenada, ¿no?, por el tema del finning, que le dicen, que es el tema de la pesca de tiburones y rayas para quitarle las aletas, ¿no? Que es una cosa terrible, eso, le quitan las aletas y tiran los animales así como están al mar, ¿no? Porque no aprovechan el resto de la carne. Y dice que, mirá lo que dice, ¿no?, que Argentina, dice, es el país con más exportaciones de rayas de todo el mundo, dice. Y que la gran cantidad va hacia Corea del Sur, ¿no? Porque son los asiáticos los que más consumen este tipo de aletas, ¿no? Bueno, la otra sección de Yuyos, Plantas y Saberes, que es la otra sección fija, habla sobre el talas en la segunda parte, nos cuenta un poquito cómo se originaron los bosques de talas, se cree que tienen unos 3.000 años, que es cuando se retiró el mar de la zona y quedaron los cordones de conchilla, ¿no? Ahí surgieron los talares. En realidad los talares se les llama al bosque de acá, pero al bosque nativo, pero que son varios árboles, no es solamente claro. El tala, ¿no? Hay como una convivencia. Claro. Tala, coronillo. Y bueno, nos cuenta un poco cómo hay pruebas, porque las chicas que arman esta sección son arqueólogas, y cómo hay pruebas en restos de cerámicas, de cómo utilizaban sus frutos, sus hojas, y bueno, también la madera desde el principio, los aborígenes, ¿no? Y después también hay más pruebas de a partir del siglo XVI, con la llegada de los españoles a la zona, cómo ya se empezó a talar por el uso de la madera, y bueno, después siguen contando también cómo en el siglo XX se nota mucho más eso, ¿no? Por el avance de la ganadería y de la agricultura, que es la problemática de todo el país, ¿no? Uh-huh. Que acá por suerte no está tan profundizado, pero siempre hay gente que sigue talando. Sí, acá lo a que pesar está... de que sea una reserva y esté prohibido, pero bueno, las propiedades no son, son propiedades privadas, ¿viste? Sí. Entonces hay un tema legal ahí que... Sí, lo que se profundiza es el tema de la explotación de las canteras de conchilla. Claro. Que siempre, como que el cordón, bueno, dijiste, ¿no? En los cordones de conchilla se encuentran los canales. Entonces han sacado. Hay que desmontar para poder explotar eso. Montones de bosque de talas para eso, ¿no? Sí. Bueno, después la sección del Comité de Gestión del Parque Costero del Sur. Acá Ricardo nos cuenta un poquito sobre lo que fue la recolección de basura en Playa La Escondida. Yo estuve también en septiembre, fue eso. Es una tarea que se hace en varios puntos de la provincia de Buenos Aires, en varias costas. Acá el precursor de esto fue Diego Alvareda, ¿no? Que es un veterinario amigo que trabaja con recuperación de fauna. De fauna del mar, entonces tiene mucha conciencia de la problemática de los plásticos, ¿no? Trabaja con eso, Diego. Y bueno, se hace esto una vez al año, que claro, la gente se preguntará qué vamos a conseguir haciéndolo una vez al año. El objetivo de esto es sobre todo visibilizar este problema, ¿no? Y bueno, la verdad que hubo bastante gente, habrá habido unas 30 o 40 personas, hubo chicos de Envión, bueno, la gente de Amigos del Parque Costero del Sur, gente de la municipalidad, algún vecino de Punta Indio también, ¿no? Y nada, con esto, bueno, se va en grupo de a dos personas, entonces uno recoge y mete en una bolsa y la otra persona va anotando porque se clasifica todo lo que se va recogiendo, ¿no? Si es botella, si es una tapita, si es una bolsa entera, si es un resto de nylon. Y es muy interesante porque nos permite visualizar el origen, ¿no? De la basura, claro, que se encuentra muchas veces, claro, ahí. Por eso es para concientizar un poco también. Y después con todos esos datos, viste, se presiona un poco para obtener leyes y ordenanzas, leyes de nivel provincial o nacional, ordenanzas locales también, viste que por ejemplo en los municipios de la costa se han prohibido ya hace un par de años o más los sorbetes, viste, las pajitas, eso está prohibido, que es una cosa que tendría que estar prohibida en todos lados, ¿no? En varios lados se está prohibiendo porque es algo que aparece muchísimo en las costas, ¿no? Y se considera como algo innecesario, por lo menos en la mayoría de los casos, por ahí un enfermo sí lo necesita, pero en otros casos, no sé, no lo veo yo muy necesario, ¿no? Se adornan cócteles y todo eso, muy bonito, pero estamos haciendo mucho daño con eso, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso por un lado, entonces luego con eso las autoridades que están organizando esto hacen toda una estadística, ¿no? Y sirve para eso, para presionar un poco legislativamente y seguir avanzando con este tema. Después, mira, otra entrevista que tiene que ver con lo mismo. Una entrevista le hice a Agostina Bachi, una entrevista cortita, porque Agostina está con un emprendimiento muy interesante que es Ecobotellas. ¿Cómo se llama? Ecobotellas. ¿Y la persona? Agostina Bachi, que ahora después te voy a dejar el teléfono por alguien si se quiere comunicar con ella para echarle una mano. Bueno, las ecobotellas, eso se está haciendo en varios puntos también, que yo sepa de Argentina, en varios lugares, en Punta Indio también lo están haciendo. ¿Y esta persona es de Ecobotellas de acá de Punta Indio? De Verónica. De Verónica, sí. ¿No? Sí, pero yo sé que hay chicas, partido de Punta Indio. Sí, chicas en Punta Indio que también lo están haciendo y bueno, en varios otros lugares también lo están haciendo. Esto se envía a una fundación que se llama Botellas de Amor y se hacen, sobre todo están apuntando a hacer casas, ¿no? Que la están haciendo. Pero bueno, se le están dando infinidad de usos, porque con estos plásticos reciclados así se hacen bancos de plaza, se hacen muebles, se hacen montones de cosas, ¿no? Esto apunta sobre todo a hacer casas con estas botellas. En esta botella podés recoger todo lo que es el plástico de un solo uso, bolsas, sobre todo los envoltorios, ¿viste? De la galletita, de los fideos, de bueno, hay arroz que también viene en plástico, montones de cosas, ¿no? Que vienen en plástico. Todo eso que es un solo uso, lo pones en la... ¿Qué tema el plástico, no? Sí, terrible el tema del plástico. Porque el plástico, si no lo juntaran y hacen estas ecobotellas, como se llame, ¿no? El plástico, los recicladores urbanos lo juntan, lo llevan a un lugar donde les pagan por lo que llevan. Sí. Eso lo peletizan, creo que es, que lo vuelven a moler, sí, lo sí, pueden sí. teñir... Por eso se está... Y vuelve a ser plástico. Sí. Ahora, ahí queda... Para la construcción sigue siendo plástico. Sí, sigue bueno, siendo siempre plástico, pero sigue no vuelve plástico. Al ciclo de la botella. Claro, no. Tienen que fabricar nuevo. Claro, sí, es un tema ese. Y el plástico es derivado del petróleo. Y es un, claro, es lo que te iba a decir, es un derivado del petróleo, ¿viste? Y bueno, por eso es tan dañino, ¿no? Me parece que hay un festejo ahí en Pipiná. Sí, se escucha. ¿Que se escuche? A ver. Sí, se escucha. ¿Qué estarán festejando? ¿Saben ustedes? La vuelta al tren no es. Bueno. No, bueno, pero qué lindo sería, ¿eh? Sí. Bueno, ahí se escucha un poco menos, ¿no? No. Sí, un poco menos se escucha. Sí, ¿no? Pero ya no se escucha. Lejos. Está bien. Bueno, está bien. Mirá, te digo, estas botellas se juntan entonces todos estos platos que estoy diciendo y se compactan con un palo, ¿no? Para que entre la mayor cantidad posible. Lo ideal es que pesen entre 500 y 600 gramos. La caravana es por el cierre de campaña. Una de las fuerzas está haciendo inicio de su cierre de campaña. De su cierre. Acá en Pipinas. Bueno, sigo con el tema botella. Lo ideal es que pesen entre 500 y 600 gramos, que es lo que indicaría que está bien compactado, ¿no? No es fácil llegar porque yo te digo que tengo una botella casi llena en casa y llega apenas a los 300 gramos. ¿Y con qué la llenaste? ¿Y con qué te parece que la puedo llenar? Con plástico. Qué laburo meter el plástico dentro de la botella. Claro, sí. paquete, por ejemplo, que tienen plástico y metal mezclado, ¿viste? Cosa que no podés, digamos, separar, básicamente sería, ¿no? Pero tiene que ser por el por el pico, sí. Yo tengo una botella de. Por eso hay que tener un palo o un fierro. Yo tengo unas botellas ahora que son de pico ancho, entonces es más fácil, ¿viste? Pero si no, nada, la botella de gaseosa también tampoco tiene el agujero tan pequeño. Tenés que conseguir un palo de esa medida y nada, meter ahí. Lo ideal es tenerlo en la cocina, ¿viste? Cuando vas desechando los plásticos, vas metiendo ahí, vas compactando. Sí. Entonces, te digo, un indicador que está bien hecho sería que pesara entre 500 y 600 gramos y que cuando la apretás a la botella esté tan compactada que no haga ruido a plástico. Claro. Te digo, los puntos donde se pueden dejar estas botellas que se están recogiendo son en el vivero Rusnak, en la FM del Sur en Verónica, la 103.7, también en la inmobiliaria de Maura Chudova, en el Club Juventud de Verónica y en la esquina de Oro. ¿Cómo es la cadena de esto? ¿Ahí se juntan y luego? Agostina la está recogiendo y la está juntando en la casa. Debe tener en la casa una cantidad gigantesca de botellas porque yo he visto que la gente se está poniendo las pilas con esto. Bueno, de hecho acá en la revista dice que van a la fundación, ¿no? Esa. Claro, ¿no? Y de ahí pasa a buscarla a otro transporte. Sí, todavía eso no está organizado. Ahí Agostina me comenta que ojalá la municipalidad por ahí consiga un transporte para poder llevarlas a Buenos Aires, ¿no? Dejo el número de Agostina por si alguien se quiere contactar con ella para echarle una mano. Es el Instagram también, ¿no? Que creo que es Ecobotellas Verónica. Exactamente, tengo las dos cosas. El Instagram, que es como dijiste, Ecobotellas Verónica. Lo ideal sería prohibir el plástico. Sí, pero es como todo, hay que hacer una transición con eso, porque todo el tema de bolsa y eso, el plástico se usa para montones de cosas. Bueno, las bolsas sería por ahí lo más fácil de solucionar, ¿no? Porque hay que tener tu bolsa propia e ir al súper con eso. Sí. Y también, mirá, te voy a comentar algo, el tema de las bolsas estas que dicen que se pueden compostar y qué sé yo, que son biodegradables, según parece sí, son biodegradables, pero en ciertas condiciones, ¿entendés? De temperatura, de humedad, no es tan fácil la cuestión tampoco, o sea que eso no sé hasta dónde es una solución, ¿viste? Bueno, el número de Agostina es el 221-47-75-86-3. Repito, 221-47-75-86-3. Bueno, terminamos entonces con Ecobotellas. Bueno, bien, bien. Y no sé, Natalia, igual si querías agregar algo. La información igual está en el librito, digamos, leyendo la nota. Y tienen los puntos de contacto. Sí, sí. Y bueno, ella tiene el Instagram ahí que tiene montones de fotos y montones de información y videos también. Está ella compactando las botellas en uno que vi, por ejemplo, ¿no? Y dando las indicaciones. 19:27, estamos en la 19:27 ya de la tarde. Te digo, el último artículo es estamos informando sobre los consultorios que hay en el SIC de la localidad de Verónica. Y bueno, en este caso las chicas del SIC, que son Virginia Lazaguirre y Verónica de la Cal, escribieron sobre el consultorio control del niño sano. Entonces, bueno, explican un poco cómo están trabajando y también aprovechan para dar algunas recomendaciones sobre la alimentación, ponerle de los niños, de los adolescentes, no sobre las conductas. Y bueno, también dejan... Está muy bueno, no sé qué pasó la otra vez en el SIC. Aparentemente hubo un hecho de vandalismo, de robo o algo. Ah, no sabía. Estuvieron un día sin atención. Lo informaron ahí en su Instagram. Y bueno, lo pueden seguir el Instagram del SIC de Punta Indio. La verdad que está bueno, hacen vivos donde van contando distintos temas. Ah, no sabía eso. Así que, bueno, vamos a estar ahí en comunicación también por medio del Instagram. Está bien. Bueno, te digo, y ponen también al final un teléfono para la gente que necesita un turno de algún tipo, que es, el teléfono es el 2221-428101. Repito, 2221-428101. O si no, dice que se pueden acercar hasta las instalaciones, ¿no? Que están en calle 19, entre 18 y 20 de Verónica. Y bueno, después la última... En general es por la mañana, ¿no? Porque es el horario que tienen de atención. A la tarde por ahí hay algunas cosas, pero para pedir turnos o consultar... Mejor a la mañana. Ir a la mañana. Está bien. Sí, sí. Bueno, y la última página del librito es el calendario biodinámico que ponemos todos los meses para la gente que planta, ¿no? El calendario de noviembre y diciembre. Bueno. Buenísimo. ¿Valor del librito? 160 pesos. Tiene el mismo precio que hace dos meses atrás, aunque no te lo creas. Pero ya la próxima va a ser imposible sostenerlo. Sí, no porque... es nada. 160 pesos. No, hay que ir adaptándose al precio. Tiene que haber paritarias de precio del librito. Sí, ¿no? Sí, Guille, y sí. Contamos un poco lo de las semillas que tienen. Ah, dale, que me había olvidado de eso. Breve que sea lo de las semillas porque estamos en el horario de la llamada. Sí. Bueno, Natalia. Bueno, lo dejamos para después si quieren, no hay problema. Claro. Seguimos charlando después, tranquilo. Bueno, queda pendiente eso, Natalia, entonces. Sí, lo charlamos después. Dale, vamos una... Si quieren a la pausa y a, dale, y a Vanessa. Dale, llamamos a Vanessa ya. Buenísimo. We'll be right back. Bueno, estamos en este segundo bloque. Estamos en el aire ya, sí. De Guiso Soberano. La tenemos en línea ya Vanessa Carvajal, que es del Consejo de Prevención de la Violencia Institucional de Punta Indio. Como dijimos al principio, vamos a hablar del caso de Sebastián Nicora, porque bueno, esta semana hubo novedades, porque se continúa con el juicio, ¿no, Vanessa? Una nueva fase del juicio. Sí, una nueva fase del juicio. Hola, buenas tardes todos y todas. Muchas gracias ahí por contactarnos. Sí, como bien decía Guillermo recién, ayer comenzó el juicio a Darayo por falso testimonio. Recordamos, si quieren les hago ahí como un reconto de lo que fue. Sí, bueno, Sebastián fue encontrado en el año 2013, asesinado en la playa del Pericón de Punta Indio. Toda la investigación estuvo plagada de irregularidades que fueron lo que a Fernanda Nicora, su mamá, le hizo dudar de que había algo que no estaba bien, digamos, todas las irregularidades, allanamientos ilegales y demás. Y ella desde el primer momento buscó una bala, no un objeto punzante como dictaminó el médico perito forense José Darayo. Después de una larga lucha, en julio del año 2014, le autorizan la segunda autopsia. En octubre se realiza y en diciembre se da el resultado de que a Sebastián el causal de muerte había sido un disparo de bala con orificio de entrada y salida y aún se encontraban pólvora en sus restos, cosa que, bueno, nos hizo, y a Fernanda sobre todo, ¿no?, pensar que no fue sin querer, que fue intencional, digamos, el ocultamiento de ese disparo. Después esa autopsia fue analizada por gendarmería, por los peritos de gendarmería, y determinaron que no pudo no haber visto esa bala, digamos, por su responsabilidad de médico forense, ¿no? Como esto de aclarar que no era el pediatra de guardia que le dijeron venía a hacer una autopsia, sino que era perito forense. Y en la morgue judicial de La Plata ni siquiera Darayo tomó placas. En un momento él dijo que sí, que había tomado las placas nunca aparecieron, y con una radiografía eso hubiese estado resuelto, y teniendo todas esas posibilidades no lo hizo. Con esto lo que pasó fue que se abrió una causa paralela, la de homicidio, que fue la de encubrimiento, en la que es denunciado el médico y 8 policías. La fiscal Ana Medina, que nosotros estamos muy en disconformidad con cómo actuó, al único que investigó y al único que llevó a juicio fue al médico forense, que eso se inició ayer y concluyó hoy las declaraciones. Mañana a las 13 horas se van a leer los alegatos y en 10 días más o menos va a estar la sentencia, que bueno, que esperamos sea favorable. Lamentablemente Darayo fue elevado a juicio por falso testimonio, que es un delito excarcelable, y hubiese sido lo ideal que fuese por encubrimiento, porque, como les repito esto, ¿no?, de que no se cree que haya sido sin querer, bueno, no, un inoperante, no lo vio, no, hubo un encubrimiento premeditado y armado desde una corporación que es la policial, digamos. Y saca... Vanessa, perdón, una pregunta. ¿Sigue siendo fiscal de la policía, forense de la policía, Darayo? Darayo renuncia en el cuando le autorizan la autopsia a Fernanda en julio, sí. Él renuncia. Justo ahí también hubo un caso de violencia policial en donde a un joven le volaron los dientes con el culatazo del arma, acusado de que había sido, que estaba robando unas garrafas, ¿no? Todo eso también sale a la luz, como el médico forense ahí dictamina que el joven no tenía ninguna lesión. Entonces ahí se arma toda una discusión, él incluso, el médico la va a ver a Fernanda, a decirle, ¿qué estás buscando? ¿Una bala? Le dice Fernanda, y él le dice, vos estás loca, ¿cómo vas a buscar una bala? ¿No? Y después en cierto momento desliza que él que no le iban a hacer mentir más. Entonces, Fernanda interpreta que hay algo más ahí, con más razón, pero él deja de ser médico. Incluso la policía local no tiene médico forense desde ese entonces. ¿Renuncia él al cargo? Sí, renuncia en julio del 2014. Y Vanessa, ¿hay alguna posibilidad de cambiar la carátula, que es lo que explicabas antes vos? Se lo está juzgando ahora por falso testimonio, que es una cosa, ¿no? Y en realidad Se está, lo, sí. Lo que estamos hablando de un encubrimiento, ¿no? Que sí tendría pena de cárcel. ¿Eso es complicado cambiarlo? Sí, no, ya ahora está el juicio en marcha, digamos, y se lo acusa, eso si no se logró antes del juicio, ya ahora es imposible. Lo que sí puede pasar es que Darayo, cuando se leen los alegatos, él puede declarar, si quiere, ahora. Digamos, está a tiempo todavía de decir la verdad, de decir lo que pasó, que esa es la pista más importante que nosotros necesitamos, es que él diga qué pasó, por qué mintió y por qué lo hicieron mentir también, porque no creemos que él sea el culpable únicamente. Él fue parte y desvió la investigación por 2 años, que eso es gravísimo, digamos, como... pero no, ya a esta altura es imposible, digamos, ese cambio. Vanessa, o sea que sí. De Darayo su único argumento es que fue una negligencia de él. Sí. Él quiere pasar por, bueno, no lo vi. No, sí, no lo vio. Como si fuese un detalle, como si en Punta Indio aparecieran cadáveres todos los días, ¿no? Tenés claro. Tiempo de hacer una placa, dale. Viste, como, por eso, digo, es... Yo creo que acá es el sentido común, lo que pasa es que la justicia no maneja el sentido común. Digo, los jueces no tienen nada que ver con la sociedad, eso es lo que pasa también, porque digamos, nosotros ayer y hoy de juicio nos quedamos re conformes. Los peritos que declararon excelentes, digamos, como una explicación que no puede pasar esto por un golpe, esto tiene orificio de entrada y salida, digamos. La pólvora hasta se huele, quienes son especialistas lo dicen, ¿viste? No es que... Entonces... Eso es lo que pasa. Nosotros estamos reconformes con el desarrollo del juicio, excepto porque fue elevado como falso testimonio, ¿no? Obviamente. Pero bueno, eso lo dictaminó la fiscal Ana Medina y ahí estamos complicados. Lo que sí es importante, digamos, porque ayer también declararon 6 policías, de los cuales esos 6 están denunciados por encubrimiento. No están imputados porque la fiscal nunca inició una investigación contra ellos. Pero bueno, es importante que después de este juicio todos estos datos puedan ir a la causa principal, que es la de homicidio, y desde ahí, bueno, realmente, bueno, ah, eso. Eso está bueno. Y escúchame, ¿y estos 6 policías dijeron algo nuevo o más de lo mismo? ¿Hay algún dato interesante o...? Mira, yo como atestigué, no estuve presenciando el juicio, sé por los abogados que sí, digamos, que hay elementos muy interesantes de las declaraciones de ayer, que podrían ahí colaborar bastante la causa principal. Pero no sé con detalles, y como todavía no tenemos la sentencia ni los alegatos, tampoco queremos por ahí mencionar muchas cosas por las dudas que... Sí, está bien. Está bien. Viste que trabar alguna situación, pero sí, sí lo vimos re favorable. Bueno, bien. Un poco, Vane, sí. No sé si da, aunque sé que este es el momento del juicio, pero por ahí contar un poco para los que no saben lo que es este Consejo de Prevención de la Violencia Institucional, cómo se creó, cómo fue la lucha de la mamá de Sebastián en relación a esto, ¿no? A esta búsqueda de justicia, no de venganza, y de justicia no solo para su hijo, sino para todos los jóvenes, ¿no? De nuestro pueblo. Claro, sí, ahí como bien lo decís, Nati, como Fernanda lo que empezó a pensar es decir, bueno, ya está, Sebastián no está, es un dolor que nunca iba a sanar, ¿no? Pero pensar de que hay un montón de otras situaciones de violencia que se viven en el pueblo, y en cierto punto ella fue a quien la gente le consultaba, me pasó esto, ¿qué puedo hacer? Entonces Fernanda, estaba muy en vinculación con la Comisión Provincial por la Memoria, arman un proyecto que en realidad es un proyecto que lo en la ley nacional de, no me acuerdo ahora el número, ¿no? Pero lo menciona una ley de tratos inhumanos y degradantes, mira, muy, muy mal de mi parte que no me acuerdo ese número, pero crea estos consejos a nivel nacional, ¿no? Que son pequeños mecanismos en donde vecinos y vecinas pueden controlar, prevenir la violencia institucional. Aquí, en Punta Indio, es el primero a nivel nacional que se creó. Es un consejo que es ad honorem, que tiene diferentes patas, una que es la de prevenir, ¿no? A través de talleres, información, otra que es la de acompañar los casos puntuales que van sucediendo sobre violencia policial, más que nada. Y por otro, también esto de poder tomar... los números y hacer un registro de casos, más allá de que generalmente la gente no quiere denunciar los casos de violencia policial, porque somos un pueblo chico, nos conocemos todos y yo denuncio, pero después me vuelvo a mi casa, digo. Entonces, hay ciertas cuestiones, pero un poco la tarea del consejo es poder desdibujar esas cuestiones, poder acompañar y poder pensar que, bueno, que esto realmente una persona sola no lo puede hacer, digamos, tiene que ser colectivo. Y Fernanda fue la impulsora de este consejo, ¿no? Ella lo integró hasta que perdió su vida, digamos, pero es un espacio interesante desde ese lugar. Nos cuesta cantidad porque no es un consejo reconocido, digamos, realmente, eso es lo que nos está pasando, que no se reconoce tanto desde las instituciones municipales como de la gente en común, digo, mucho es el boca en boca lo que se va conociendo, nosotros nos enteramos de un caso, vamos, lo buscamos y hablamos con las víctimas, nosotros le creemos a las víctimas, por eso le tomamos declaración a las víctimas, y después con esa información acompañamos, o con asesoramiento de abogados, o acompañamos a las fiscalías, digamos, un poco esa es nuestra tarea, y se lo vemos a Fernanda principalmente, ¿no? Como que pudo ahí encontrar en esto del sufrimiento y el asesinato de su hijo como una pata para decir, bueno, hasta acá, porque qué difícil, ¿no? También esto de que ella siempre decía, yo no estaba ni preparada, digamos, como que de repente me tocó, antes jamás se interesó por esos casos, y bueno, y me pasó esto, y bueno, y es la que toca, y toca hacer algo por el otro también, ¿viste? Como que me parece que Fer lo vivió desde ese lugar. Vanessa, sí, y hace falta, para este consejo, ¿cierto? Para el buen funcionamiento del consejo, ¿hace falta algún tipo así de iniciativa desde el poder político o política pública para que mejore el funcionamiento o ayude, ¿no? Sí, total. Imagínate que nosotros no tenemos ni oficina, no tenemos tampoco teléfono. Es como muy, muy a pulmón. Tranquilamente lo podríamos hacer sin estar dentro del consejo, porque lo cierto es que, bueno, tenemos la potestad de poder monitorear los lugares de encierro, que eso está buenísimo, pero después es todo es a pulmón. Y eso es un poco angustiante también cuando no se reconocen estos espacios que fueron creados por el mismo Estado, digamos. No es que a nosotros se nos ocurrió inventarlo. Lo aprobó el Consejo Deliberante y el Ejecutivo es quien pone a las personas que estamos ahí, digamos, arma una terna. Pero no es más que eso, digamos. Nosotros, nuestro contacto es ese, cuando hay que renovar o cuando... Pero después... No es muy complejo, la verdad. No es muy complejo desde todos los ámbitos, ¿no? Incluso un concejal de Cambiemos dijo que él la derogaría. Entonces, bueno, ¿viste? Lo querés derogar, pero ni siquiera te acercaste a ver qué estamos haciendo, ¿viste? Como desde ese lugar. Y la verdad que es candidato, mira, justo el que lo quería derogar. Mira, lo digo porque ya no tengo problema de decirlo. Bueno, no digas, ¿no? Más pero nada fue la... porque este programa no podemos hablar hasta el fin de semana. El sábado. Pero me parece muy interesante, Vane, claro. Por ahí esto que contabas de que cómo Fernanda lo impulsó. Y un poco ella contaba en algún acto que yo le escuché como que la... El intendente, ¿no? La había llamado, le había dicho, bueno, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Viste? Viendo que el caso no lo estaba pudiendo resolver, se puso como a disposición de algún punto, ofreciendo algo tal vez personal, qué sé yo, ¿qué necesitas? ¿Una casa? ¿Qué necesitas? ¿Un trabajo? ¿Qué necesitas? Y ella propone esto, ¿no? Que, sí. Digo, qué cosa superadora, pasar de una acción totalmente individual o de pensar, bueno, necesito esto para mí o para mis hijos, a decir, bueno, a ver, esto es para el pueblo entero. Porque el Consejo para la Prevención de la Violencia Institucional, me parece que tenemos que tener todos claro que es para todos. Y que sí, nosotros no estamos diciendo la policía es mala. Lo que estamos diciendo es cuando hay una institución con tanto poder como puede ser la policía o cualquier otra institución del Estado... Naturalmente, si uno no controla bien, es muy probable que existan conductas, que son, digamos, en conflicto con los derechos humanos, ¿no? La necesidad de que estos espacios sean controlados por toda la población. Tal cual, incluso es prevenir eso, ¿no? Justamente, estamos hablando de que no vuelva a pasar, vamos a llegar antes, ¿sí? Claro. Entonces, esas cuestiones, como de pensar realmente... La política pública tiene que ser previa, porque si no ya es tarde, digamos, Sebastián lo mataron, ya es tarde. Entonces, sí, totalmente, como Fer ahí tuvo una visión de recolectiva en ese sentido y esto, de aportar a realmente vivir en una sociedad más justa, más sana, que tu hijo o tu hija pueda salir y realmente una estar tranquila, que no le va a pasar nada, porque, digamos, la policía está para cuidarnos, no para encubrir un asesinato, ¿no? Como esas cuestiones. Y eso, digamos, cuando hay un organismo por fuera, que es autárquico, por fuera del Estado, digo, ¿no? En cierto punto, que está controlando, vigilando esas cuestiones y que se pueden hacer trabajos colaborativos también, obvio, no es que, policías son todos malos. No, no, bueno, vamos a resolver estas cuestiones y vamos a... Y en ese sentido, digo, hubo varios y siguen habiendo varios casos de violencia policial en el pueblo, ¿no? Incluso el año pasado hubo uno muy, muy conocido que fue a un joven que había violado la cuarentena y casi, sí, digamos, sí, lo torturaron. Entonces, exactamente. Claro. No, y bueno, también hay que pensar que también los mismos policías, ¿no? Por ahí adentro de la fuerza pueden observar situaciones en las cuales no, digamos, no saben a quién recurrir y pueden también recurrir al consejo, digamos, porque esto es prevención para todos, justamente. Totalmente. Y no, digamos, incluso no tiene por qué ser solo la policía. Si uno tiene una situación de violencia institucional en una salita, también podría, sí, consultar, ¿no es, sí, cierto? Sí, sí, sí, sí. Totalmente, o sea, totalmente. Nada, re, sí, bien, la verdad que súper agradecida, me parece que estamos agradecidos, digamos, del trabajo que están haciendo y lo valioso que es esto de que sea ad honorem, por ahí, bueno, nada, lo importante que sería que reciban los apoyos, por lo menos de las herramientas para el trabajo, un celular, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, una, sí, computadora, sí, sí. Sí, elementos, sí, total, que, total, que dan fortaleza porque todo a pulmón, es muy difícil y lamentablemente mucha gente se debe quedar afuera. Le gustaría participar, pero no cuenta con los elementos. Claro, claro, no, eso. Tiene como moverse. Entonces, sí, si queremos que sea amplio, necesitamos ayudar. Tal cual. Incluso nosotros, este año todavía, abrimos como un poco la convocatoria y de pensar también en los organismos de derechos humanos que hay y no también, ¿no? Como la gente que tenga ganas de participar, independientemente de que habemos tres personas nombradas por el Consejo Deliberante, también se contempla armar un equipo interdisciplinario, o sea que cualquier persona que tenga ganas de participar y quiera ahí estar en el Consejo, obviamente que tiene el lugar abierto y en marzo se hace la nueva... el nuevo nombramiento y ahí, digamos, eso como que también estaría bueno que renovar, ¿no? Y que pueda venir gente nueva y eso. Yo la verdad que tengo ganas ya de cerrar mi parte, pero no que caiga el consejo, sino que venga gente nueva. Me parece que estaría buenísimo esa parte. Y ahora se está sumando otra gente, importante. Así que bueno, vamos por ahí, de esto de sumar. ¿Querés, ¿no?, contar justamente también un poquito del grupo que se armó para armar el festival, que están armando también... bastantes años lleva ya y por ahí lo podemos contar un poquito. Sí, eso la verdad que estuvo bueno porque nosotros somos amigos y amigas de Punta Indio y la verdad que estuvimos ahí acompañando a Fernanda en el último tiempo de su lucha por saber quién mató a Sebastián y de luchar por su vida también y nos pareció que después de Fer, que es difícil porque Fernanda es la mamá, viste, no es lo mismo que vaya... Yo soy la mamá, a mí nadie me va a decir nada. Entonces nosotros, claro, dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos con todo esto? Porque, viste, faltaba ahí la figura más importante de esta lucha y fuimos pensando ciertas actividades y poder pensar esto de que desde poder también recordar a Seba y poder construir un espacio y dar ciertas discusiones desde el arte, ¿no? Desde la música, desde el teatro, como que también... entendemos que el pedido de justicia siempre es doloroso y poder encontrarle ahí otra vuelta de encontrarnos y de mirarnos a las caras en la playa, en el mismo lugar que sucedió lo de Sebastián, pero desde el arte, ¿no? Desde otro lenguaje y la verdad que lo venimos sosteniendo, año a año ha crecido bastante y en el 2022 va a ser el quinto festival, así que ahí ya pronto empezamos con la organización y un poco estamos ahora... Ya nos empezamos como a movilizar por esto del juicio, porque la verdad que también nos parece muy importante estar acompañados, incluso el día de la sentencia, que lo vamos a hacer público también para que la gente se pueda acercar a La Plata, queremos ahí hacer una movida fuera de tribunales, como poder ahí empezar a movilizar ya el Festi desde ahora, y ahí, ¿no?, un poco seguir ahí acompañando y fortaleciendo el grupo, que nos parece que está bueno ahí desde ese lugar, ¿no? También es otra, y desde un poco desde la alegría. Muy bien. Buenísimo. Vos sabés que teníamos al principio como contar un poco por qué desde la agroecología nos importaba este tema, ¿viste? La importancia, digamos, de los derechos humanos dentro de la agroecología. Así que, bueno, ahí vamos a estar difundiendo las actividades que hagan y ayudando en esto desde lo que se pueda. Buenísimo, sí, está bueno ahí. Muchísimas gracias. Bueno, no, gracias, gracias a vos, Vanessa, por tu trabajo y tu tiempo ya que, ahora. ¿Ya estamos terminando la entrevista o qué dice? ¿Le venían con alguna pregunta extra? Pues yo tengo mi pregunta de siempre, chicos, o sea, voy a hacer o no. Y estamos terminando, estamos comprometidos. Bueno, muy bien, estamos comprometidos. Vale, tenemos una pregunta que como este programa es de agroecología, viste cómo es. Es una pregunta que le hacemos a nuestros invitados y invitadas que tiene que ver con compartir algo que les guste cocinar. Compartir, aunque sea un huevo frito, no importa, cualquier cosa, algo, una pequeña receta, una pequeña reseña de algo que te guste cocinar. Ah, me gusta, me gusta bastante cocinar y... Mira, justo el otro día cociné algo muy rico. ¿Tengo que pasar la receta? No. Sí. Un poquito. No tiene por qué ser justo, pero algo. Un poquito bueno, de cómo lo hace. Pero hice para el cumple de una amiga un pavo arrollado, que es un pavo que criaron mis viejos en Rauch, en el campo. Y la verdad que salió muy rico. Lo deshuesé y le puse como unas fetas de panceta, ciruelas, tomates secos, y pasas de uva, bueno, y castañas de cajú. Lo envolví, lo puse en papel film. Ah, y mozzarella, ¿no? Ese dato importante. Lo puse en papel film y lo puse al horno más o menos 2 horas y media y para, quedó excelente. ¿En el ¿Papel horno? ¿Papel film cuál es el papel film? Oh. Sí, al horno, pero con agua. ¿El de plástico o el de metal? Ah, con agua. No, el de plástico, pero con agua. La fuente tiene la mitad de agua. Bueno, ahí sale como el hervidito, como el vapor. Sí. No, porque yo había escuchado papel film, pero hervido, así con el horno, no se me ocurre que se derrite. Sí, al horno, pero no sabía, qué interesante. Pero tiene agua, también hago los pollos así. Es muy rico, lo recomiendo porque es simple, pero bueno, es plástico. Ya lo sé. Bueno, pero vos sabés que he escuchado algo así que para no usar el plástico lo meten en una olla con tapa de cerámica. Ah, está bueno. Ahí adentro. Bueno, hay que buscar alguna alternativa por ahí para el futuro. ¿Alguna ceramista amiga? Siempre hay alguna ceramista amiga. Sí, yo creo que tenés un par de amigas ceramistas. Vane, muchas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio y por sostener estos espacios de comunicación que la verdad que hacen bien. Así que les agradezco a ustedes por el compromiso y el laburo. Bueno, gracias Vanessa. Gracias Vanessa. Gracias. Chau. Bueno, vamos atrás. Entonces, Vanessa Carvajal, un tema musical. Sí, el corte musical. Muy breve. Bien, hasta luego. Dale. Bienvenidos al programa musical con más sabrosura tropical de la televisión. Hoy tenemos un invitado muy especial. Démosles la bienvenida a Bomba Estéreo. Con el nuevo sencillo, qué bonito, ellos son Bomba Estéreo. Oh yeah. Estamos de vuelta. Estamos con otro bloque de Guiso Soberano. Guiso Soberano, hoy preocupado, ocupado por este tema de el juicio que está llevando a cabo ahora. Sí, por el asesinato de Sebastián Nicora, ¿no? Ocurrido en Punta Indio. Estuvimos recién hablando un ratito con Vanessa Carvajal, que es del Consejo de Prevención de la Violencia Institucional, nos estuvo contando un poco. Y ahora estamos con Sandra Racio, ¿no? Sandra, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andan? Sandra Raggio, que es de la Comisión Provincial por la Memoria. Por la Memoria, sí. Tiene un cargo, pero nunca me acuerdo. Directora General de Arias. Directora General, bien. Ajá. ¿Sabés que por ahí, para contarle a la gente esto, qué es la Comisión por la Memoria, Provincial por la Memoria? Viste, en todas las cosas como que tenemos que ir a hacer el relato de qué son estos espacios. Sí, está bueno. No aparecieron de la nada y que están cumpliendo una función tan importante en esto que es el acceso a la justicia, que evidentemente no es tan fácil, ¿no? No, y que claramente pone de relieve las desigualdades que hay en nuestra sociedad, más allá que somos una sociedad, un régimen democrático, que rige la Constitución, la igualdad ante la ley, que todos somos iguales ante la ley, pero evidentemente el acceso a los derechos y a la ciudadanía y el acceso a la justicia, sin ninguna duda, no es igual para todos, digamos, ¿no? Para todos. Y bueno, pero yendo a la pregunta de qué es la Comisión Provincial por la Memoria, así muy sintéticamente, es un organismo público, o sea, es un organismo del Estado, no somos una ONG, pero que tiene un funcionamiento autónomo e independiente, ¿no? Está gestionada la comisión por un consejo, por el plenario de la comisión, el presidente es Adolfo Pérez Esquivel, la otra presidenta es Dora Barrancos, está también Dora Cortiñas, el padre Pepe Di Paola, bueno, Roberto Cipriano García, que es el secretario de la comisión, secretario ejecutivo de la comisión, que bueno, es ahí de los pagos de Verónica Roberto, está también Ernesto Alonso, que es un excombatiente, bueno, están Víctor Mendivil, Víctor de Llenaro, que son bien del sindicalismo, es una comisión que gestiona, que gobierna el organismo público, que es una cosa rara, porque en general no está esta cosa de que el Estado lo gestionan solo los gobiernos, ¿no? Los que son elegidos por el voto popular, los representantes del pueblo, y no por los referentes de la sociedad civil de manera directa, digamos. Entonces, en ese sentido, nosotros entendemos la comisión también como un espacio de democratización del Estado, donde se pueden establecer políticas públicas y también políticas de control también del propio Estado, ¿no? Así que nosotros como organismo público autónomo independiente, desarrollamos políticas de memoria y de derechos humanos. Y bueno, como las violaciones a los derechos humanos las comete el Estado, entonces para poder denunciarlas y controlar al Estado es indispensable ser independiente, digamos, ser autónomo. Y eso es lo que reivindicamos nosotros con mi comisión, ¿no? Y tenemos hace 20 años que fuimos creados por ley, por unanimidad de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en su momento, en el año 2000, y también gestionamos lo que es el archivo de la Dirección de Inteligencia y la Policía Bonaerense, que fue el archivo, primer archivo desclasificado, ¿no?, vinculado con la represión, un archivo frondoso que va de 1956 a 1998, marcando también los rasgos de continuidad, ¿no?, entre las dictaduras y estas democracias que tenemos, que tienen tantos pendientes y deudas, ¿no?, en materia de derechos. Así que, bueno, nosotros entendemos la memoria no solo como lo que pasó en la dictadura militar, sino también por la plena vigencia de los derechos humanos de hoy. O sea, el trabajo de la memoria no es solo del pasado dictatorial, sino también de la memoria de la democracia. Y en ese sentido, hoy somos un mecanismo de prevención de la tortura, el mecanismo local de prevención de la tortura, ¿no?, que tiene que ver con el protocolo de Naciones Unidas vinculados con el tema de prevención de la tortura, ¿no?, monitoreamos lugares de encierro y asistimos a las personas que no pueden acceder a derechos y que el Estado le ha violado los derechos humanos, como los casos de violencia, bueno, conocido como violencia institucional, nosotros le decimos violencia estatal, ¿no?, más que institucional, estas violencias del Estado producidas por las fuerzas de seguridad, por el sistema penitenciario, ¿no?, por el sistema de salud también, por la cuestión de las niñeces, donde trabajamos un poco el monitoreo de esas políticas de que deben garantizar derechos y que no los garantizan, y en ese sentido, bueno, en el caso de Fernanda y de Sebastián, nosotros intervenimos patrocinando a Fernanda para que se pueda acceder a la justicia en un caso donde nosotros creemos que está implicado el Estado, digamos, en particular las fuerzas de seguridad. Entonces, bueno, no creemos que solo lo de Sebastián tiene que ver con ilícito de una persona particular, sino que está en la trama del Estado, digamos. Hay participación del Estado probablemente en la muerte de Sebastián, pero seguramente en el encubrimiento, ¿no? En que hoy no sepamos quiénes son los autores materiales del asesinato de Sebastián. Así que, bueno, en ese sentido, la comisión asiste a las víctimas de la violencia del Estado, las acompaña y también promovemos su organización, ¿no? De hecho, hay una red muy importante de familiares. Fernanda era una referente de ese movimiento de familiares. Y la recuerdan mucho y la quieren mucho, sigue siendo una referente de ese movimiento, así como ella también promovió que se constituyera el Consejo contra la Violencia Institucional del que hablaba Vanessa hace un rato, digamos, ¿no? O sea, estas cuestiones, no solo trabajar el caso concreto, sino pensar cómo no vuelven a repetirse, ¿no? Para el nunca más. Qué interesante, Sandra, esto que mencionás de los propios familiares, ¿no?, actuando y ayudándose mutuamente. Que por ahí, viste, siempre se piensa como que la ayuda viene de afuera, pero cómo es que la ayuda está viniendo de adentro, de las mismas personas que tal vez sufrieron algún hecho en su familia o en su localidad. No, claro, y eso es un poco también la referencia a lo que es la constitución del movimiento de derechos humanos durante la dictadura, donde gran parte de los familiares, de los afectados directos, se organizan y de ese dolor individual lo transforman en un dolor colectivo, que es también lo transforma en una acción colectiva, en una organización y una demanda unificada al Estado, ¿no? Y eso es lo que uno pretende. Uno piensa los derechos humanos no solo en esto, de que alguien los garantiza, alguien luego los patrocina, los acompaña, los ayuda, sino que son también los mismos familiares, las mismas víctimas, sujetos políticos que pueden organizarse, pueden reclamar, y así se conquistan los derechos, digamos, ¿no?, con los propios actores demandando y no con alguien que le da derechos o les, de alguna manera le regala ciertos derechos, para, entre comillas, digamos, ¿no?, sino que tiene que ver con el propio actor que se organiza, demanda, que se reconoce como víctima o reclama que el Estado la reconozca como víctima, pero no se queda en esa categoría de víctima, sino que se transforma en un actor político, y eso es muy importante, de manera colectiva, ¿no? Y hay mucho movimiento de eso, y se ha consolidado mucho el movimiento de familiares, ¿no?, para poder tener visibilidad. Claro, Sandra, y lo vemos en todos los temas, ¿no?, de las familiares de víctimas de hechos de violencia institucional o las familiares de accidente de tránsito, digamos, como que los familiares en definitiva son lo que terminan siendo los que como que se mueven, ¿no? Y que generan estas cosas, como decís, se transforman en sujetos políticos. Qué fuerte esto, ¿no? Qué cargado de significado. No sé si alguno estaba ahí haciendo una pregunta y por ahí me solapé, pero como que digo, qué transformación, ¿no? Esto de primero ser víctima, pero después transformarse en un sujeto político. Tan importante para la agroecología también, pienso yo, ¿no? Porque cuando vemos, por ejemplo, estos problemas de contaminación, y bueno, y esta persona afectada que se pone a participar, que se pone a querer cambiar esa realidad. Sí, que además sale del daño propio, del daño individual, donde en esa nos mete el sistema, ¿no? Sino que empieza a pensar que lo que le pasa a esa persona, lo que le pasa a uno tiene que ver con una cuestión colectiva y que tiene que ver con políticas y que tiene que ver con la política, digamos. Entonces, bueno, se transforma en un actor político más allá de dónde intervenga, en qué dimensión de la acción política intervenga. Se transforma en un actor político. No hay derechos humanos sin política, sin activismo, digamos, que los promueva, que los reclame, que los demanda, que los conquista, digamos. Entonces, en ese sentido, para nosotros es muy importante fortalecer y además actores políticos muy invisibilizados, digamos, una madre de un pibe muerto por la policía, bueno, es la madre del pibe chorro para mucha gente, digamos, ¿no? Claro. No tiene legitimidad esa voz. Entonces, para nosotros es muy importante, como le pasaba a las madres en la dictadura, que eran las madres de los subversivos. Bueno, esa la lucha por esa legitimidad también es muy importante en términos sociales, ¿no? Eso para nosotros es fundamental. Por eso, como organismo también que está gestionado por la sociedad civil de alguna manera, promovemos el fortalecimiento de la sociedad civil en la demanda de derechos, ¿no? Para nosotros es muy importante. No solo acompañamos, ayudamos, etcétera, sino que una tarea fundamental es promover el activismo, promover las organizaciones, promover la demanda, porque es la única garantía de que el Estado cumpla, ¿no? Con lo que debe cumplir, ¿no? Eso es para nosotros fundamental. Sí, no, solo preguntar, bueno, que acá esto, a través del accionar de la mamá de Sebastián, se llega a este consejo de prevención, ¿cierto?, de la violencia. En la provincia, sí. ¿Vos tenés conocimiento? ¿Hay más de estos tipos de consejos en otros municipios? No, la primera iniciativa que promovimos fue, junto con Fernanda, fue ahí en Punta Indio, después se creó otro consejo en Ramallo, y hay un observatorio que es parecido pero no exactamente lo mismo en San Martín, digamos, ¿no? Uh-huh. Para nosotros es importante que se puedan ir constituyendo y que se entienda que es parte de la política pública controlar a las fuerzas de seguridad. No solo hay que poner más patrulleros, sino también más dispositivos de control y que la sociedad pueda mirar a la policía, esa institución tan opaca, tan compleja y en algún sentido peligrosa, que debe ser ocultada por la mirada pública, por la mirada de la sociedad, digamos. Y para nosotros eso es muy importante y Fernando lo entendió enseguida, ¿no? Que ese era el camino. Bien. Sandra, y desde tu mirada, ¿en qué trae beneficios o qué dejó estas dos jornadas ahora de este juicio, ¿no? Y mirá, nosotros, la verdad que llegar a este juicio fue... Se tardó porque la justicia es lenta, tan injusta, tan lenta como injusta, digamos, ¿no? Cuanto más lenta, más injusta. Hemos tardado mucho tiempo en llegar a esta instancia que para nosotros era fundamental, porque nosotros la verdad que reconocemos que la justicia y la fiscal ha tenido un bajo estándar investigativo, más allá que nosotros lo hemos promovido, que Fernanda en su momento insistió profundamente. A lo que podemos llegar hoy es al juicio de Darayo, que para nosotros es una punta para avanzar en el encubrimiento. Hay otra causa, que hay 8 policías que están denunciados por la comisión por acciones de encubrimiento en relación con el asesinato de Sebastián y con las posibilidades de esclarecimiento. Y uno, para nosotros, central, era el doctor Darayo, el médico Darayo, que hizo la autopsia, que luego en la reautopsia se demostró que era una autopsia que era falsa, digamos, que estaba mal, que había ocultado, no había revelado, sino que había ocultado la verdadera causa de la muerte de Sebastián, que había sido por un disparo y no por un golpe, digamos, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros eso es parte de una acción para garantizar la impunidad y que no se sepa qué pasó con Sebastián. qué es lo que está pasando hasta este momento, que no sabemos qué pasó con Sebastián y quiénes fueron o quién fue el autor o la autora material del hecho, digamos, ¿no? Para la justicia, ¿puede quedarle así lugar a duda de que lo que se está encubriendo es a la misma fuerza policial? Y veremos qué dice el juez, digamos, nosotros tenemos expectativas, o sea, porque Darayan era el médico policial, digamos, no era un médico suelto, digamos, ¿no? Un profesional liberal, digamos, aparte de la fuerza policial, y una parte muy importante, que era el que firmó esa autopsia y que el que falseó la causal de muerte de Sebastián. O sea, para nosotros es muy importante que Darayo sea juzgado y sea condenado por esta trama de encubrimiento y de impunidad que de la policía, como parte de la policía. Nosotros no hubiéramos querido que la causa se separara, que la causa de Darayo se separara de la causa de los policías, pero bueno, la fiscal decidió eso, así que se elevó a juicio solo la causa de Darayo, y ahí estamos. Vamos a ver que ya terminaron las audiencias. Para nosotros hay muchos elementos muy contundentes. Darayo de ninguna manera puede justificar la autopsia que hizo. Todos los peritos fueron muy contundentes y dementes, diríamos, en que esa autopsia estaba mal hecha y que no había posibilidades de hacerla mal, de equivocarse, digamos, que no cumplió con ninguno de los protocolos. O sea, ningún perito forense podría haber hecho lo que hizo Darayo, digamos. No es que se equivocó, no sabía, etcétera, digamos, porque las autopsias siguen una rutina, siguen un protocolo que él no siguió, y que, bueno, y esa autopsia tiene muchos problemas, digamos, y eso lo dijeron peritos, los peritos que hicieron la autopsia, y también un perito, un tercer perito que de gendarmería, que también fue muy contundente a la hora de evaluar ambas autopsias, digamos, y evaluar la autopsia de Darayo. La verdad que nosotros no encontramos ninguna razón para que Darayo pueda defenderse. Ahora no sé cómo se defenderá Darayo ni cuál será la estrategia. Lo veremos en el alegato de la defensa, que va a ser el viernes, a ver qué argumentan ellos y para exculparlo a Darayo. Para nosotros no encontramos ningún elemento que lo pueda exculpar, digamos. Es imposible pensar que fue una negligencia, se equivocó, digamos, ¿no? Además pensemos que es el médico también de la comunidad, que es el asesinato de un pibe de 16 años, no vas a prestar atención, no lo vas a hacer con sumo cuidado, con suma sensibilidad, conoces a la madre, lo vas a hacer así con una displicencia, ¿no? Si hubiera sido eso, digamos, ¿no? Es como imposible pensar que no hubiera intención de fraguarlo a la autopsia. Claro. ¿Hay policías implicados? No hay ninguno. Nosotros tenemos una denuncia penal contra 8 policías. Todavía esa causa no avanzó demasiado. Nosotros creemos que ahora, después de lo que pase con Darayo, seguramente va a haber elementos para avanzar en el resto de las responsabilidades. Veremos que evalúe el juez también, digamos. Pero para nosotros es una punta, digamos, la punta del ovillo, digamos. Uh-huh. Poder llegar al juicio con Darayo para seguir avanzando en el encubrimiento, porque creemos que a partir del encubrimiento podríamos llegar al esclarecimiento del hecho, porque bueno, el hecho no puede esclarecerse porque hubo una destrucción de prueba, porque no sé, y hubo falsedad también en la prueba, digamos, todo lo que se recolectó está viciado, digamos, por la actuación policial, así que desde actas truchas hasta allanamientos sin orden judicial, o sea, digo, hasta no haber preservado la escena del crimen que correspondía, ¿no? Nunca se encontró el borrón de Sebastián, ni el celular, ni el arma, bueno, nada, un montón de cuestiones que habría que explicarlo, digamos, ¿no? De por qué no se esclarece, que no es tampoco algo que desconocemos, digamos, hay otros casos en el distrito de asesinatos que no se esclarecen, de pruebas que no se encuentran, etcétera. Entonces, bueno, el caso de Sebastián, que es lo que nos tiene que focalizar, bueno, la actuación policial está en la mira, sin ninguna duda. Uh-huh. Sí, también se me ocurre que por ahí habría que revisar el historial de este médico forense, a ver en qué otras cuestiones se puede haber equivocado, ¿no? Y sí, de hecho hay otro caso que es el que se ventiló ahí en el juicio cuando él interviene en el caso de Vera, donde otro policía, una golpiza que le dan a un joven de ahí de la comunidad, el policía Villalta, que también, ¿no? Por lo que Darayo le dice a Fernanda, dice como que, bueno, que ya no los cubre más, porque le habían, una vez que lo revisó al chico, le querían hacer firmar una pericia que no era tal, y qué sé yo, bueno, algo ahí con otro caso, digamos, de que, y esa es la frase que le dice a Fernanda, ya no los cubro más. Eso quiere decir que los cubría, digamos, ¿no? Claro. Exactamente. Uh-huh. Habrá que ver, sí. Muy bien. Sandra, ¿qué condena puede tener Darayo? Es un delito escarcelable, ¿no? Pero ¿qué condena se le puede dar? Sí, sí, y depende si es encubrimiento o falseamiento de documentos, de documento público, que también es por el delito que llegó. La verdad que sí, son todos escarcelables. No tengo ahora tan claro. Acá lo tengo a Roberto Cirano García, que me va a decir cuánto puede ser por encubrimiento. 5 años. Claro, depende de la sentencia, digamos, no son muchos años, digamos. No está tampoco nuestra expectativa en esos cuántos años de condena, sino que se demuestre y se pueda probar en juicio determinadas cuestiones, digamos, ¿no? En este caso no está puesta en la cantidad de años, sino en la tipificación del delito por lo que se lo condene. Sí, de hecho, Sandra, esto de médico, seguía ejerciendo como médico en la comunidad o sigue. Y un poco lo que se decía para no echarlo es que no había condena, ¿no? Claro. Tal vez esta condena también sirva para que el repudio social se exprese realmente en un apartamento de él como médico local, porque la verdad que es muy feo tener que ir a la salita y encontrarte con que el único que tiene para atenderte es este hombre. Exactamente. Claro, porque ese es el tema, sí, siempre se dijo eso, hasta que no llegue, como no hay condena, bueno, si hay una condena penal, ¿qué bueno, va a pasar? Habrá que tomar decisiones político-institucionales en el municipio, digamos, ¿no? Porque bueno, yo creo que la comunidad se ha expresado muchas veces, ha hecho petitorios diciendo que no querían que Darío esté, que atienda al público. Sí, tal cual. Entonces, bueno, parece que esto ya no puede discutirse más. Bueno, ahora sí, había condena, entonces, ¿qué vamos a hacer? Claro, más allá de que sea pequeña, es importante porque, bueno, va a mover otras cosas. Sí, se va a esclarecer la responsabilidad que él ha tenido en los hechos, digamos, ¿no? O sea, uh-huh. Esta cuestión, no sé. Eso para nosotros es fundamental, que esta verdad jurídica venga a convalidar lo que nosotros estamos convencidos, digamos, ¿no? Él fraguó la autopsia, que no hay ninguna justificación posible, lógica, que lo explique, digamos, o sea, no sé qué argumentos puede tener Darío para excusarse de lo que hizo, digamos, ¿no? De su responsabilidad. Así que bueno, pero para nosotros es muy importante que lo pueda determinar la justicia, por lo que implica la producción de pruebas en la justicia, lo que lo pondrá un juez, lo que implica la sentencia, bueno, es todo lo que es un debido proceso, así que para nosotros es muy importante ver qué va a pasar en la sentencia. Tengo una pregunta más. En el primer parte, digamos, justamente al fraguar que no había sido un disparo, se buscaba supuestamente a una persona menor de edad a la que supuestamente estaría implicada en el homicidio. Y esto me acuerdo que Fernanda lo contó como una especie de modus operandi o, digamos, forma clásica, que es cómo cerrar una causa sin investigar nada, ¿no? Imputando o asignándole la responsabilidad a alguien que, en definitiva, por ser menor no podía ser imputable y, de alguna manera, desligando responsabilidades en la investigación. ¿Esto es así realmente, digamos, sucede casos de ese estilo? Sí, muchas veces la policía lo que hace es arma causa para resolver los delitos, lo que hace los resuelve armando causas, inculpando, lo que se llama empapelando a alguien. En este caso el intento fue hacerlo con Santiago Trébol, digamos, ¿no? De poderlo hacer responsable de la muerte de su compañero, ¿no? Y entonces, bueno, evidentemente, digamos, la línea, la hipótesis de Trébol no prosperó, ¿no? No solo porque era inimputable, sino porque no prosperaron muchas de las pruebas y de las pericias que se hicieron, que no confirmaron la autoría de Trébol, digamos, ¿no? Más allá de que uno puede pensar cómo puede pibe de 16 años armar toda esa trama de encubrimiento, ¿no? Claro, qué sé yo, no se encontró nada, la verdad, el crimen perfecto, o sea, no, es difícil imaginar por otros elementos, pero sí, claro, le venía bárbaro, digamos, Trébol, porque bueno, inculpaban al amigo de Sebastián, digamos, y resolvían el caso, digamos, ¿no? Y además, bueno, se trata siempre de jóvenes muy vulnerados, jóvenes además estigmatizados socialmente, ¿no? Que les viene bárbaro, digamos, para meterles la culpa, digamos, ¿no? Y esto, digamos, esta forma de operar lugar, digamos, de la policía, que vos decís, armando una causa para mostrar como que se había resuelto algo. Esto, digamos, ¿qué es lo que intenta mostrar? ¿Como que la policía funciona? Sí, resolver la estadística, resolver casos, también gobernar el territorio, porque es parte de su poder, o sea, es parte del daño que producen. Te pueden moler a palos, te pueden hostigar, te pueden meter un tiro en la espalda, te pueden llevar detenido arbitrariamente y también te pueden armar una causa. Es parte del poder que despliega la policía en el territorio, digamos, ¿no? Entonces, y la verdad es que la justicia siempre convalida el accionar policial. No es que después va y un fiscal revisa toda la actuación policial y dice, no, pero ¿cómo puede ser? Toda esta prueba que me trajiste. No, en general la policía convalida, la justicia convalida, los fiscales convalidan todo lo que hace la policía en términos de investigación, entre comillas, ¿no? Que muchas de ellas son realmente armado de causa, digamos, ¿no? Porque esto de la flagrancia, que pueden actuar en flagrancia, que pueden encontrar, ¿no? Que pueden detener a alguien en flagrancia, bueno, digo, qué sé yo, esto en gran medida son los casos que se resuelven. O sea, en general, una detención no es muy, muy, muy, muy poca los casos en que es por una orden judicial. En general, la policía detiene y se lo lleva a la justicia. Vos cuando decís flagrancia, a ver, ¿querés explicarlo un poquito? Porque por ahí la gente no sabe de qué se trata. Es cuando ves a alguien cometiendo el delito. En el momento. Claro. Y pues lo veo corriendo. Entonces, bueno, acaba de robar, claro, seguramente. Sí, está robando el auto ahí justo, lo engancho. Con las manos en la masa. Robando el kiosco. Claro, exactamente. Así. Claro. Claro. Esto, digamos, lo que eso, está... Eso no requiere investigación. Eso no, claro, requiere investigación. Ah, lo enganché. Lo vi, pesqué. Lo vi justo haciendo, claro, lo que estaba... Claro. Exactamente. Bueno. Muy bien. Por mi parte, no sé, si quieren hacer alguna pregunta más. No, solamente una cosita. Creo que dijiste, Sandra, dale, viernes es el momento en el juicio de la defensa. El viernes es el alegato, donde alegan las distintas partes. O sea, alegamos nosotros, representando a la familia como particular damnificado, alegan los abogados de la comisión, alega la fiscalía y alega la defensa. O sea, todos van a, y ahí se pide por qué delito y cuántos años se pide cada uno, y la defensa alega la defensa, dice por qué cree que su defendido es inocente o no sé qué. Esas son se formulan las posiciones, después el juez decide. La sentencia es en el marco de los 10 días después de los alegatos. Bueno, bárbaro. Así bueno, que bueno. Por mi parte también estamos. En 15 días tendremos el resultado del juicio. Sandra, te escuché huertera ahí al principio, haciendo unos comentarios sobre el tomate. Contanos, ¿vos tenés huerta también? Sí, tengo huerta, sí. Sí tengo. Bueno. Bastante, muy grandecita. Ah, ¿bastante? ¿Cómo es? A ver, ¿qué tipo de cosas tenés ahora? Y ahora estamos con las tomateras, pero yo así que sobrevivían todo el invierno en el invernadero unos tomates que habían salido así medio guachos, los fuimos trasladando, así que tenemos unos tomates grandes que pasaron el invierno en el invernadero, así que tenemos tomates grandes y tomates que trasplantamos ahora y tenemos, bueno, de todo, berenjenas, ajíes, algunas semillas que repartiste vos en... Así que tengo los cales de aquellas semillas de memoria, de Sembremos Memoria, el 24 de marzo. Sí. Así que tengo esos cales, algunos coriandro, tenemos algunas semillas de ir, semillas del maíz chiquitito negro también. Azul, qué lindo. Sí, eso, así que, bueno, algunas chauchas, y sembramos las habas, y bueno, lechugas variadas, y alguna otra cosa más, así, bueno, lechuga, perejil, todas esas cosas, acelga amarilla, acelga roja, todas esas, y ahora, qué lindo, vamos a tener que bastante hacer visita huertita, entonces, tenemos tenemos semillas también, bueno, zucchini, zapallito redondo, calabazas, maíz también de distintos tipos, maíz, va a haber que ir a inspeccionar. Inspeccionar la huerta, muy bien. Sí, tenemos que hacer también. Nosotros tenemos una comisión para la prevención de huertas que no comparten, así que tenemos que ir y ver. No, mentira. Ay, y decomisan lo que les parece que sobra. Sí. No, pero bueno, algo de eso sí. ¿Sabés qué, Sandra? Hay una pregunta que le hacemos a nuestros entrevistados y entrevistadas, que tiene que ver con esto de la agroecología que nosotros planteamos de volver a la cocina, ¿viste? De volver a compartir la comida casera. Entonces, sí. De compartir alguna receta, algo que te guste cocinar, como para que, ¿viste?, nos hagamos idea y nos animemos. No sé si vos tenés así una... ¿Cómo te llevas con la cocina? Si, puede ser un huevo frito, puede ser cualquier cosa. No. Sí, cocino, pero como cocino como las mujeres de antes. Cocino comida tradicional, digamos. Y a ver ¿qué cocina tradicional yo, por ejemplo, una lasaña hecha con panqueques o con los huevos, además tratando de usar lo que uno tiene, digamos, qué sé yo. Usando la acelga, los huevos de las gallinas, entonces uno hace unos panqueques, uno hace la masa con los panqueques, y haces ricota, que la puedes hacer, que uno puede hacer la ricota también, bueno, esas cuestiones de tratar de usar lo que vamos produciendo ahí, así que nada, qué sé yo, los canelones, usando la salsa con los tomates que sacamos y los tenemos en el freezer, y bueno, esas cuestiones, pero bueno, unos canelones con acelga y ricota y con un poco de queso, muy sencillito, con los panqueques, viene bárbaro, una boloñesa, también, bueno, por suerte nosotros tenemos también algunas carnes ahí que producimos de vacas propias y de chanchos, así que a veces hacemos una boloñesa con carne picada de cerdo o de vaca, así que nada, tratando de usar las cebollas de verdeo de la huerta para hacer la salsa, y eso, muy sencillo, digamos, ¿no? Pero tratando de cocinar con lo que uno produce muy bien. La mayor parte del tiempo, digamos. Comiendo, que yo, unas habas con huevo, qué sé yo, bueno. Así. Nada, una ensalada, unas habas hervidas con huevo y ya es suficiente. A ver, las habas, ¿qué pasa con las habas? Porque acá en mi casa hay como una especie de resistencia a ponerse a pelar las habas, ¿vos cómo las cocinas? Y depende, a veces la cocino y las pelo, y de sí. Bueno, obviamente sacarla de la vaina, pero después sacarle la piel es más complicado, pero cocinándola se sale fácil. Un primer hervor, tac, tac, tac, saca fácil. Y es más rica. Igual te la puedes comer con cáscara también. Un poco más de fibra. Claro, un poco más de fibra. A mí me da un poco de cosa a veces tirar toda la piel. Digo, hay mucha fibra acá, podríamos comerla. Tal cual. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Sandra. Yo creo que Sandra. Es muy necesario hacer esa inspección. Sí, bueno, los esperamos con unas bolsas para que se lleven. Me encanta. Bien. Vale. Bueno. Listo. Sandra. Bueno, muchas gracias. Ustedes. Muchas gracias, Sandra. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, aquí la tuvimos entonces a Sandra Raggio de la Comisión Provincial por la Memoria en este guiso soberano. ¿Vamos a una pausa? ¿Qué dicen? Sí, vamos a una pausa. Y luego. Muy bien. Yo dije que no, ella dijo sí. Yo dije que sí, ella dijo no. Al final no importa, es algo que Dios ya decidió. La muerte dijo sí. La muerte dijo sí. Yo digo que no. Sí. Al final, ¿qué importa si muerto en vida sobreviví? Es una cuestión de tiempo, tan breve este momento en que recién que soy. Paso paulatino, aún no me

o 5 milímetros por semana, ¿qué es mejor para la huerta? ¿Me podían orientar en ese tema? Muy bien, vamos al pronóstico. Muy bien, miércoles. Lo único para tener en cuenta es que va a haber algunas ráfagas de viento entre 40 y 50 kilómetros por hora. Pasamos al jueves 11, el día de mañana, una temperatura mínima de 14 grados, una máxima de 26. El cielo parcialmente nublado durante la mañana, tipo mediodía y primeras horas de la tarde, va a tender a despejar un poquito. El viento predominantemente del noreste va a aportar un poco de temperatura y humedad, pero eso es todo lo que tenemos para el día jueves. Viernes 12, temperatura mínima de 17 grados, una máxima de 26, también con el cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. También seguimos con el viento del noreste. Durante la noche tal vez tengamos algunas ráfagas de viento entre 40 y 50 kilómetros por hora. Pasamos al sábado 13, temperatura mínima de 18 grados, una máxima de 29, también el cielo parcialmente nublado, seguimos con el viento del noreste, no tenemos ráfagas de viento. Aquí para el domingo 14 las novedades, temperatura mínima de 20 grados, una máxima de 27, llovinas durante la mañana, lluvias durante la tarde. También durante la tarde-noche, ráfagas de viento entre 40 y 50 kilómetros por hora. Pasamos al lunes 15, temperatura mínima de 16 grados, una máxima de 18. Vieron que ha bajado las temperaturas mínimas, no así las máximas. Durante el día, durante la mañana, vamos a tener alguna lluvia remanente del día anterior y después durante la tarde-noche el cielo parcialmente nublado. Cambio de viento. Durante el domingo 14, me olvidé decirles, viento del norte y del noroeste durante la tarde. Y para el lunes vamos a tener viento del sur y del sudoeste. Muy bien, pasamos al martes 16, también tenemos una chance de lluvia durante la mañana. Lo que va a ser importante es la presencia de viento durante toda la jornada, entre 40 y 50 kilómetros por hora las ráfagas. La temperatura mínima va a ser de 17 grados, una máxima de 29, calorcito una vez que levante el sol. El cielo después parcialmente nublado. Así que esas serían las novedades climatológicas para la semana. Así que bueno, tengamos en cuenta que estamos bajo los efectos de la Niña, eso nos augura temperaturas por encima del promedio y lluvia por debajo del promedio. Así que tengamos en cuenta esos datos. Después, durante la próxima semana, tal vez les diré qué están pensando los científicos, hasta cuándo va a durar este fenómeno de la Niña. Y tal vez podemos hablar un poquito de las heladas, aunque estamos ya desactualizados. Pero para ver de qué se trata este tema. Muy bien, me despido de ustedes, les dejo un fuerte abrazo, un saludo y hasta la semana que viene. Bueno, estamos ya terminando con el guiso soberano de hoy, que te digo la verdad, no sé qué número es, puede ser el 45, Reinaldo, sí, ¿no? Natalia, ¿estás en línea? Estoy. Bueno. Estoy listo a tiempo para hablar de las semillas, ¿no? Dale, hacemos si querés un repaso, que nos olvidé. Bueno, yo en realidad me olvidé porque la revista que tenía en la mano, ¿sabés por qué me olvidé? Porque la revista mía no le puse sobre de semilla, entonces me olvidé de hablar de eso. Las semillas, bueno, del librito del sur. Sí, bueno, en realidad de las semillas de una huertera. Huertera. Bien. Sí, es un trabajo conjunto ahí de selección. Yo era semillas y vos y tu familia de empaquetado tan lindo. Queda también. Sí, la verdad y que sí. Y tenemos especies ahora que son especiales para esta época, ¿no? Sí, que todavía estamos a tiempo de plantar por la temporada de primavera-verano, ¿no? Tenemos tres flores. Exactamente. Y después tenemos también otras cositas más para la huerta. Las flores son zinnias, por ejemplo. Zinnias, qué hermosas que son las zinnias. Ahora vamos a contar algo de esas flores. Sí, ¿qué más tenemos? Todos los años estoy sacando unas zinnias gigantes de colores. Claveles chinos, que también son conocidas, Natalia, como tajetes, ¿no? Sí, copete, ¿no? Le llama la gente. Copete, que van muy bien para la huerta también, ¿no? Sí, las dos van muy bien en la huerta. Las dos. Y después también me diste semillas de brinco. ¿Te acordás que yo no conocía el brinco? Lo googleé y me gustó las fotos que vi. Tiene unas flores hermosas, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, ahí tenemos entonces tres flores para mencionar. Lo primero que podemos decir con respecto a las flores, no sé si se escucha bien, ¿qué dice Reinaldo? Sí, sí, sí. Pues yo escucho cierto eco, por eso le preguntaba. No, pero... Lo primero que... Realmente tener flores en la huerta tiene un montón de beneficios que tiene que ver con atraer polinizadores, tener esa biodiversidad en la huerta. Y para los que tenemos huerta-jardín, que estamos siempre mirando, también aportar un elemento de belleza que nos alegra, ¿no? En distintos momentos la vista, y además entonces de la huerta tener solamente comida, tenemos también ahí un disfrute de colores y de formas. Y en este caso tenemos tres plantas que tienen flores en general de colores distintos. Por un lado, la zinnia, que viene en colores variados, desde rojos, rosas, intensos, ¿no? Unos fucsias espectaculares. Sí, hay unas amarillas también. También. Después tenemos el copete, digamos, el copete o ese clavel chino, que es lo mismo, que suelen venir en colores naranjas, aunque sí, también hay amarillos. Ah. Yo los conozco naranja, ¿vos sabés? ¿Qué decís, Guille? Que los conozco naranjas, digo, siempre sí, los vi naranjas. Esos vienen... Sí, sí, pero también hay amarillos, pero sí, ¿verdad? Esos son naranjas, entonces. Y después tenemos el brinco, que esta primer camada, digamos, son fucsias, pero hay, y ya estoy teniendo semillas, de brincos rosas y blancos. O sea que... digamos, todos colores muy intensos. Sí, buenísimo. Que tienen distinto tiempo como de floración. El copete, si lo arrancás tempranito ahora, digamos, podés en 2 meses ya tener flores. El brinco es muy rápido, en 1 mes y medio, 2, ya tenés flores también. Ajá. Y en cambio la zinnia, como que lleva un poquito más de tiempo y a veces recién se llena de flores en el otoño. Sí. Aunque... también si uno, por ejemplo, cuando hace los tomates en agosto o en julio a cubierta, digamos, en un invernadero, planta las ciñas, ya en esta época tenés flores. Y tenés flores hasta el otoño, o sea, un tiempo de floración muy largo. Y son plantas que llegan a medir casi 2 metros de altura, 1 metro y medio. Sí, sí, en casa de 2 metros no he visto, pero de 1 metro y medio te digo que sí, capaz que más también, ¿eh? Sí. Sí, sí. Y la verdad que son matas grandes que por ahí, en el caso de la ciña, digo, si bien uno las puede poner en la huerta, a veces quedan bien por ahí en la cabecera del cantero para no ocupar tanto espacio en el medio de la huerta, ¿no? Porque realmente terminan siendo plantas muy grandes. En cambio el brinco, no, es una planta más pequeña. No suele pasar los 70 centímetros de altura. Se asemeja un poco a la alegría del hogar, para quien no la conoce. Va bien a la media sombra y va también bien al sol. Ajá, está bueno saberlo eso. Sí, y digamos, te va a dar más flores si la pones al sol. Pero a media sombra va muy bien y a veces... aguanta mejor por ahí los golpes de calor y esas cosas que a veces uno, si no llega a regar, por ahí es medio sensible. Está bien. Bueno. Pero bueno, súper recomendado. Vos es que el brinco en un momento se ve que estaba de moda y se vendía mucho los brincos, aparentemente en los 60, 70, 80. Y después como que es una planta que dejó de estar tanto en los jardines. No, ahora no la encontramos en, digamos, no sé, en Sonrisitas, o en un vivero, digamos, no vas a encontrar esta planta comercialmente, el brinco. Ajá. Pero en realidad es una planta hermosísima, que tiene un potencial realmente, me parece, para ser ornamental y podría perfectamente venderse muy bien. Y venderse van a ver que como... cada semilla... ¿Qué? ¿Venderse como plantín o venderse las flores únicamente? No, no, plantín. No, no la veo como flor de corte porque es una planta como muy llena de agua, el tallo. Ajá. Entonces, frente al corte, no es leñosa. En cambio, por ejemplo, la ciña sí que se vende como flor de corte. Sí, sí. De hecho, le llaman flor de papel muchas veces. Y si uno corta el tallo, este se mantiene recto, digamos. En cambio, el brinco no. Es muy acuoso, enseguida pierde tu urgencia, como que queda una cosa flácida, no va. Está bien. En el caso del copete o el clavel chino, visto que los mexicanos la usan mucho esta planta, y ahora que es la fiesta de los muertos, que fue hace 2 semanas, ¿no? El Día de los Muertos, decoran todo con esta planta, con el clavel chino. Así que yo no sé si no tendría que llamarse clavel mexicano, te digo, porque sí, estaría bueno, creo ¿no? que es muy utilizado en la cultura mexicana. Mirá qué bueno. Bueno, Natalia, estamos un poco jugados con el tiempo. Tenemos también semillas de maíz azul, de zapallo princesa, un mix de tomate, albahaca limonada también. ¿Nos podés decir dos palabritas sobre el maíz azul, por ejemplo? Dale. El maíz azul, lo que tienen que tener en cuenta es que es una planta enana. No pasa el metro de altura. Entonces es muy linda para tener en la huerta, entreverada entre otras plantas. Por ejemplo, las lechugas, no compite, no genera sombra. Pero si no queremos que se nos cruce con otros maíces que tengamos plantado en la huerta, tenemos que, diferenciar la fecha de siembra. Por ejemplo, yo siembro ahora un maíz azul, tengo que esperar un mes o un mes y medio para plantar, por ejemplo, un maíz rojo, un maíz amarillo, naranja o del color que uno quiera. De forma tal que cuando maduren y sea la parte de la floración, no estén al mismo tiempo florando. Está bien. Ese es el detalle que hay que tener para poder guardar la semilla, pero una plantita muy linda que se puede comer tanto inmadura, como si fuese un choclo hervido, como esperar a que madure y se ponga azul, y lo podemos usar como pororó, como maíz pisingallo. Claro, eso está bueno. Para hacer pochoclos. Está muy bueno. Está bien. Escúchame, después otro sobre también me pasaste con mix de tomates, que son varios tomates, ¿de qué tipo? De cherry, ¿no? Sí, ahí tenés una gran variedad de tomates de colores. Tenemos color morado, color naranja, color amarillo, color verde atigrado. Hay una gran variedad de tomates y es un poco así como que plantás y, bueno, sorpresa, porque te van a salir un montón de cosas y, bueno, y después a disfrutar una ensalada súper colorida, claro, súper variada. Aparte de la sorpresa, ¿no? De lo que plantás y después lo que sale. Bueno, también tenemos... Y después un detalle más, para antes de que cerremos, que plantar diferentes tomates también nos permite tener diferente resistencia frente a las enfermedades o a la sequía. Si vos plantás solamente tomate platense, viene un bicho y ataca a todos los tomates platenses. Sí, pero si tenemos variedad de tomates, el bicho cuando se encuentre con distintas plantas no va a afectar a todas de la misma manera, así que es una forma de protegerse. Está bien. Listo, con esto cierro entonces. Si querés zapallo princesa, es el zapallo naranja, redondo, dulce. Ese es un zapallo riquísimo y además muy prolífero y muy, que ya en febrero ya tenés un montón de fruta para ir comiendo. En cambio, los otros zapallos en general son más de abril. Más tardíos. Bueno, y la otra semilla de la revista es albahaca limonada. Bueno, esa es una belleza total. Le dicen albahaca cedrón, albahaca limón. Una cosa de locos. Pruébenla, siémbrenla y después me cuentan. Va bien también para ahuyentar a los bichos del tomate, ¿no? Eso que hacemos siempre con la albahaca, claro. De liberarla en los tomates. Está bien. Eso es piola. Y les digo, cuidado con el tomate y la chinche verde, ¿eh? Porque parece que no, pero había un montón de chinches. El otro día estuve visitando la huerta de unos alumnos de huerta y tenían problemas con los tomates y eran las chinches. Estaban escondidas ahí en los tallos, mirá, comiendo, chupando y obviamente deteriorando las plantas. Así que Bueno, cuidado con eso entonces. Muchas gracias, Natalia. Déjenme antes de terminar pasar un chivo personal que hoy perdí a la mañana. Dale. En el pueblo, en Verónica, los papeles de la moto, del seguro y la tarjeta, que es lo más importante, en una carpetita pequeña, negra. Si alguno lo encuentra, por favor, que me avise. Les paso el teléfono 2221 40 29 40. Nos estamos yendo entonces con este guiso. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Les mandamos un abrazo. Chau, chau.